Kim. Seguimos con Pet Shop Boys. Hilda quiere escuchar a este dúo británico. On My Mind, una de las canciones que más se bailó en 1988. Ese fue Pet Shop Boys. Recuerden que la casa del futuro del internet vuela con el paquete hogar de Más Móvil. Ahora podrás disfrutar de todo el entretenimiento con HBO Max, con tu internet residencial. Adquiérelo ya desde $59 mensuales en masmovilpanamá.com y empieza a disfrutar la casa del futuro. Hoy, Más Móvil, la señal de Panamá. Johan está con nosotros. A ver, bueno, de esta versión de Pet Shop Boys, un gran éxito para Elvis Presley, otro gran éxito para Willie Nelson en el 82, y en esta ocasión también para Pet Shop Boys. Todas las canciones llegaron al top 10. Camilo Adames dice, esa canción de Pet Shop Boys la usaban mucho para comerciales en Panamá entre los 80s y 90s. Ok, bueno, es, a ver, ni recordaba esa parte. También Gianela nos comenta la programación de ahí, está espectacular. Gracias, Gianela. Esri Santamaría, Euclides Fuentes, también disfrutando la programación. Guillermo Lecaro, Rosemary, Marco Didier dice presente.